Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido. Pasado que vive, se escucha el latido. Estado de coma, que me juega una broma. Perfume muy caro que ha dejado su aroma. Una caja fuerte, con todo guardado. Muestra que lo tuyo no ha sido tocado. Eres el extremo de lo mesurado. Y que nunca tu amor a nadie le ha dado. Protagonista de la novela. Con la puerta cerrada.